Muy bien, muy bien. Vamos. En Córdoba han querido instalar uranio, minas de uranio en lugares divinos, pero la gente está diciendo no, y allá están quemando los bosques en Córdoba para sembrar otra especie, pino, eucalipto, queman los bosques de hace cientos de años en la sierra de Córdoba y en la llanura también, el espinal de la Argentina, que está quedando casi nada por la soja. Y aquí no hay que permitir que instalen esta mina, porque acá hay compañeros que saben mucho sobre el tema y me gustaría que nos gustaría a todos escuchar lo que hablamos el otro día en esa reunión un poco más chica, ¿no? Así que vamos sumando gente, de vamos sumando todos los que van pasando. Esto nos tiene que importar a todos, porque si se instala la mina no va a quedar cachi aquí. El turismo, los que viven trabajando en los cerros, agricultores, familias, comunidades, y ahí está Calchaquí. Yo voy a tener que ir todo porque usan cianuro en esta explotación intensiva que hacen de los cerros. No queda nada después para la gente. Se llevan todo y para la gente del lugar no queda nada. Y es una pena que eso ocurra pudiendo decirle no. Y me gustaría que los vecinos de acá, que hace años que están, que lo están peleando de antes, de cuando quisieran instalar la mina de uranio, me enteré acá también, se logró frenar. Y ahora también hay que frenarlo esto. ¿Mm? Ahí escuchábamos ahí a Néstor Zamora, que es el padre, ahí lo conocí, ¿no? El padre de la doctora Tujuay Lilla. Tujuay, como le decimos, le dicen a la doctora Huichi, hija de una gran referente, ¿no? Como fue desaparecida, ahora Octorina Zamora, ¿no? De la comunidad Huichi. Bueno, ella es el padre de Tujuay, bueno, es Néstor cordobés, que está en Cachi en este momento, y bueno, participó de la asamblea, era uno de los que tenía el megáfono, ¿no? El altoparlante ese móvil inalámbrico que fue fundamental para poder que nosotros nos sirvió para poder transmitirlo por Facebook, para que tenga un buen audio. Escuchamos a Ariel. Ariel también es un empresario de aquí, ya radicado hace varios años, un empresario gastronómico en Cachi. Y bueno, vamos a escucharlo ahí, ya lo estaban presentando. Él se acercó, como toda aquella persona, era autoconvocado y libres, ¿no?, de acercarse y opinar. Y bueno, todo era el no a la minería, así que bueno, lo escuchemos, a ver qué era lo que se manifestó Ariel. Que esa es su tarea, representarnos, y nosotros tenemos esta postura de respetar y cuidar a nuestra Pachamama, sin más ni menos, y sin puntos medios. Es no a la minería, y en todo el Alto Valle Calchaquí, no importa que la mina en este caso vaya a ser en Luracatao. El departamento de Cachi debería apoyar al departamento de Luracatao, y el de Molinos al de La Poma, y entre todos apoyar esta moción. Nos seguimos organizando, hicimos esta nota con una serie de planillas que ya están numeradas, hicimos un grupo de WhatsApp que todos pueden participar, y bueno, en este grupo de WhatsApp hay gente que, por supuesto, como es de otros parajes, no puede llegar hasta acá, pero está pidiendo firmar, así que nos vamos a asesorar cómo podemos hacer para hacer llegar estas planillas a todos lados, juntar firmas y luego ir presentando a cada municipio, a cada gobierno municipal. Eso es simplemente lo que venimos a tratar de concretar y seguir organizándonos para tirar para adelante en este que es no a la mina. No solamente de nosotros, de los referentes Dieguita, sino también otras voces de la población que le dice no a la minería. Firmar Bueno, la idea, compas, es empezar a organizarnos para ir tomando la palabra. Si alguno se anima a ir anotando para ir tomando la palabra, así vamos haciéndolo más dinámico y podemos empezar a avanzar en organizarnos. Bueno, primero que nosotros somos de la Red Ecosocialista, una organización medioambiental que está a nivel nacional y que en particular hoy estamos en Cachi con nuestros compañeros. Venimos primero que nada a impulsar la organización para poder enfrentar toda esta política que viene por parte de la familia Guayar, por parte del gobernador Sáenz y a nivel nacional. En la provincia de Salta no es la primera mina que se está avanzando. Tenemos también la mina de litio, tenemos minas de oro en otros municipios. Hay una política de entregar nuestros recursos, hay una política no solamente a nivel municipal, provincial o nacional, sino una política de todo un sector en contra del pueblo trabajador. Hoy por hoy llamamos no solamente a la población de Cachi, sino también a Molinos, a Seclantaza, a Lugracatao, a todas las comunidades del Valle Calchaquí, a empezar a organizarse para enfrentar esta medida. Es importante la organización, es importante organizarnos a través de la asamblea y que todos podamos participar en esta asamblea para poder empezar a organizarnos y también empezar a tomar medidas de cómo vamos a enfrentar y hacer retroceder este avance de las minas en estos municipios. Nosotros, primero que nada, como ya hay notas que están circulando, juntando firmas, que es muy positivo, que empieza a reflejar el repudio por parte de toda la población. Es importante que empecemos a coordinar en cada sector, en cada lugar, tener compañeros para poder llegar y juntar la mayor cantidad de firmas. Y también lo otro es empezar a poner una fecha, un día concreto de cuándo, no sé, serán 2 semanas, 20 días, para juntar firmas, para tratar de juntar la mayor cantidad de firmas y coordinar un día, una acción para ir y presentarlo de conjunto. Entonces, primero que nada eso, y bueno, vamos viendo, vamos tomando la palabra para ver de poder intervenir y poder participar. Bueno, primero que nada, saludarles a cada uno y a cada una de los que están presentes, sin duda con muchas emociones, a partir de hacer un recorrido, incluso de la lucha trascendental que vienen haciendo, en este caso, de lo que soy parte. Mi nombre es Héctor Fabián, soy uno de los representantes de una de las comunidades originarias del Alto Valle Calchaquí. Como pueblo estamos organizados en todo lo que es el valle, constituimos más de 40 comunidades en este proceso, en el hecho de la defensa, en los principios y en el reconocimiento de la lucha ancestral. Y una vez más, hacer frente a un embate, ¿no? A un embate que las comunidades venimos haciendo frente desde siempre, así lo hicieron nuestros abuelos, así las instituciones fueron cómplices y culpables de las situaciones que a veces nos toca atravesar, ¿no? Instituciones que por ahí estaría bueno que se hagan cargo de lo que hoy nos toca atravesar. Y es por eso que nosotros venimos y nos hacemos presentes y también poder transmitir nuestro enérgico repudio a este avasallaje a nuestro pueblo, a nuestro territorio ancestral, ¿no? Hacer mención y hacer presente a nuestros iquines, titaquines, a nuestros luchadores que dejaron la vida en estos territorios y aquellos también que vinieron atrevidamente a instalarse y que lo único que generaron es perjuicio. Y el agradecimiento también a todos los que se llegaron y están los que nosotros intentamos que esto es la interculturalidad y que nos permite el bienestar y el buen vivir para las generaciones futuras, ¿no? Así que permítanme dar lectura a lo que pudimos estar, o lo que definimos, lo que trazamos como pueblo Nación de Aguita, el manifiesto. Sí. La comunidad es originaria del pueblo de Aguita. En Salta decidimos no a la minería. La comunidad es originaria de Aguita del Alto Valle Calchaquí. De Salta expresamos un enérgico e indeclinable rechazo a la minería. Somos poseedores ancestrales, defensores y guardianes desde hace más de 5 siglos en estos territorios, la Pachamama. Hoy decimos no a la minería, como lo hicimos ante la colonia, como lo venimos haciendo ante los embates de los terratenientes y los bodegueros, y hoy decimos presente para rechazar un nuevo enemigo como es la minería. Los pueblos originarios, tras años de lucha como sujetos de derecho, hemos exigido a los estados que reconozcan nuestros derechos, y uno de ellos es el derecho al territorio, no para privatizarlo ni para explotarlo. Heredamos de nuestros ancestros el respeto y la sabiduría de convivir con la Pachamama en armonía. La reforma constitucional del año 1994 ha incorporado y reconocido algunos derechos a los pueblos indígenas en su artículo 75, inciso 17. Además, a través de la ley 26.160 y su prórroga, y el Estado ha reconocido nuestra posesión ancestral y pública de nuestros territorios, de nuestros espacios territoriales, con resolución ministerial. Y normas institucionales como el convenio internacional, como el convenio 169 de la OIT, obliga al Estado y a reconocer otro derecho fundamental para las comunidades, como es la consulta previa, libre e informada, hoy un derecho vital que no asiste y que no lo quieren aplicar. Denunciamos en ese marco ante la sociedad toda falta de consulta previa de cualquier proyecto minero que haya ingresado a territorio. Denunciamos las empresas que han ingresado a los territorios sin el consentimiento de las comunidades y a espaldas del pueblo. Denunciamos la complicidad del Estado por incumplimiento de las normas vigentes. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, contra la memoria. Por la memoria y la vida decimos no a la minería. Hermanos y hermanas de otros pueblos y de otras lenguas y de otro color, pero del mismo corazón, estemos unidos en esta lucha. Desde el Consejo de Participación Indígena del INAI, el vocal ante el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, comunidad originaria de Aguita Calchaquí Fuerte Alto, comunidad originaria de Aguita Calchaquí La Igorroal, comunidad de Aguita Calchaquí La Guada, comunidad originaria de Aguita Calchaquí Las Trancas, comunidad originaria de Aguita Calchaquí Las Pailas, comunidad originaria de Aguita Calchaquí Alumbre Condorhuasi, comunidad originaria de Aguita Calchaquí Pucarangas Taco, comunidad indígena Condorhuasi San Luca, comunidad indígena de Aguita Calchaquí Molino y sus bases territoriales, comunidad Cabrería, comunidad de Aguita Calchaquí El Divisadero y las demás comunidades a lo largo y al ancho del territorio de Aguita Calchaquí, en memoria de nuestros ancestros, por nuestro territorio y por el buen vivir de las presentes y las futuras generaciones. Bueno, así escuchábamos entonces al hermano delegado del pueblo de Aguita, Héctor Fabián, también delegado de la comunidad de Las Pailas. Acaba de leer entonces el manifiesto de las comunidades, bueno, las adhesiones de todas las comunidades que forman parte del pueblo de Aguita, y bueno, también dando sus palabras, lo que tiene que ver el rechazo, y bueno, también lo que hablábamos primero, los derechos vigentes aquí en este país para los pueblos originarios y la defensa a la madre tierra. Bueno, en la mañana de clase turista al hermano Rafael Delgadillo. Hubo la publicación del catastro, digo errores con suerte, porque es a través del cual nos enteramos la mayoría, ¿no? Y se hizo público. Así que de vuelta el expediente ya iba a estar disponible, como decía, está en la etapa de publicidad todavía, ¿no es cierto?, donde una persona, un sujeto físico jurídico que pueda alegar interés en ese expediente puede presentarse, por lo menos a ver, ¿sí? El expediente ya estaba con un informe de impacto ambiental aprobado, esto de palabra de la secretaria del juzgado, ¿sí? O sea que ya habría del juzgado un visto bueno en los impactos que iría a generar ambientalmente esa explotación, ¿no? Hoy se hizo también pública la noticia de que la parte actora en este juicio, que es la sociedad que estaba iniciando, pidiendo permiso para una concesión de explotación, habría abandonado. También circularon varias notas, algunas con fecha y cargo, se dice, ¿no?, del juzgado, pero no sé si alguien se ha tomado la tarea de llegarse hasta el juzgado y cerciorarse de que ese pedido efectivamente consta en el expediente, por más de que tenga o no haya resolución de la jueza, ¿sí? Me parece que hay un detallito que hay que cerciorarse, que lo puede hacer cualquier persona, acercarse o pedir a alguien que esté en la ciudad, llegarse al juzgado de mina, cerciorarnos de que efectivamente la empresa ha pedido el abandono, ¿sí? Ha solicitado el abandono, que lo habilita también el Código de Procedimiento Minero en Salta y también el Código Minero Nacional. Si fuera así, como también dijeron por ahí, tenemos que saber que en la provincia hay muchos intentos de cateo minero, ¿no?, o avances mineros, ¿no? Digo, cuando se va a explotar mineramente algo, hay todo un procedimiento, distintas etapas, y esos catastros mineros que nombrábamos hace rato están diseminados por toda la provincia, ¿no? Yo en esto quería también recalcar, digo, que más allá de la suerte que vaya a correr el expediente judicial en el Tribunal de Minas, me parece muy importante lo que se ha dado en esta instancia, ¿no? Yo decía hace rato que la actividad minera no es una actividad ilegal, sino todo lo contrario. Lamentablemente la actividad minera tiene un visto bueno en la política provincial, en Salta, y me animo a decir que a nivel nacional también, ¿sí? También se dijo por ahí que tenemos que también ser prudentes y razonables a la hora de rechazar la minería. Sabemos que la minería existe y todos utilizamos cosas de la minería todo el tiempo. Me parece que la diferencia está en cómo se hace, a costa de qué se hace, dónde se hace y las afectaciones que tiene, ¿no? Entonces yo quería dividir en mi cabeza y también compartirlo. Digo, una cosa va a ser la suerte que vaya a correr el expediente judicial en el Tribunal de Minas, y por otro lado me parece que está esto que se ha dado, ¿no?, que es la voluntad casi unánime de la población del Valle de Cachi, del Valle de Calchaquí en general, que es un rechazo rotundo, ¿sí? Y me parece que es en definitiva donde reside la voluntad del pueblo, donde reside la exigencia que se le va a pedir a los representantes, ya sea el representante, hablamos de los distintos poderes, ¿no?, el ejecutivo, el legislativo y, ¿por qué no?, el judicial. Me parece que si se ha abandonado este proceso judicial por parte de la empresa, también queda la tarea de estar atentos, ojalá que haya sido así y que se cese en ese intento. Pero sabemos que la actividad minera está respaldada, como decía, tiene un visto bueno. Salta es una de las provincias que ha crecido muchísimo en explotación minera, y la minería la tenemos en todo alrededor. O sea, si nos vamos un poquito más acá a La Puna, se está explotando litio por todos lados. Si bajamos el valle para abajo en Catamarca, hay una resistencia fuertísima en Catamarca, en la zona de La Lumbrera, en la zona de Choya, que por más de que los pueblos han dicho no, se ha avanzado con la minería y sabemos que ha habido represión, que ha habido avances de la mina a pesar de que la gente ha estado en contra, ¿no? Entonces me parece que es importante esta instancia de concientización, esta instancia de rechazo popular, esta instancia de expresar la voluntad del pueblo a través de los distintos actores, distintos sujetos, ¿no? Cosa que también se sepa del otro lado que va a haber una resistencia del pueblo, va a haber una resistencia popular, y de que esta región, por lo menos, es una región y pretende ser una región libre de minería, ¿no? Porque se sabe de las consecuencias que tiene, sobre todo en el agua. Hay sobradas experiencias, yo no voy a dar cuenta de eso, pero hay sobradas experiencias de lo que pasa con la minería, la consecuencia que trae en el recurso, el bien común, vital, el agua. Y sabemos que el Valle Calchaquí es una zona de agricultura milenaria, ¿no? Milenaria. Acá sabemos por los sitios sagrados que hay, por los sitios arqueológicos, que se hace agricultura hace miles de años, ¿no? Entonces hay toda una herencia ancestral de agricultura que me parece acá que no se tiene que perder, y esa es la voluntad. Por otro lado, me parece que también queda la tarea a los distintos sujetos que nos estamos convocando acá en este espacio para ver qué medios vamos arbitrando a la hora de presentarnos en los expedientes, ¿sí? Si bien el expediente tiene un carácter de publicidad, en el sentido de que podemos ir a consultar a ver en qué está el expediente, tenemos también la posibilidad, el derecho, de plantearse estrategias a la hora de presentarse en los expedientes. La jueza, como todo juez, tiene el deber de ser imparcial. No te va a decir sí o no, o hace esto, hace lo otro, pero también tiene la facultad de aceptar o no aceptar a los sujetos que se presenten en ese expediente. Más allá de eso, también hay otras herramientas. Por ahí se ha compartido en los grupos forma de hacer democracia directa, que se llama, ¿no? Pensar en referéndum, plebiscitos, convocatorias populares. Además de también lo que escuchaba que decía Nieves hace rato, la posibilidad de los distintos sujetos que estamos acá de pedir informes ambientales, ¿sí? Los informes se los puede solicitar a las distintas autoridades de aplicación, a la Secretaría de Ambiente. Se puede articular pedidos de informe por la Ley de Presupuestos Mínimos, que es una ley nacional que habilita a que los ciudadanos, ciudadanas o sujetos colectivos pidamos información ambiental a las distintas autoridades, a las autoridades de aplicaciones ambientales sobre todo. Y también hace poco, Argentina, así como tiene firmado convenios internacionales, como decíamos hace rato, decía Héctor, el convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional que obliga a la consulta previa, libre e informada a las comunidades, ¿no? También Argentina ha ratificado un convenio que se llama el convenio de Escazú, que es para el acceso, ¿sí? Acceso a la información ambiental. Así que herramientas hay. Me parece que es el momento de ir pensando en este gran sujeto colectivo, cómo se van dando las estrategias para buscar representantes legales, buscar estrategias con abogados, abogadas. Desde ya mi predisposición como centro de acceso a justicia, no es una tarea que hay que asumirla solo, sino que es una tarea amplia y de un proceso largo, de estratégico, que hay que ir tomándose para ir pidiendo informes, ir viendo de qué manera y dónde presentarse para que las autoridades formalmente den cuenta de lo que está pasando, den cuenta de cuál es la situación ambiental y también formalmente se vayan articulando las normas que existen, ¿sí? En el caso de las comunidades, por ahí andaba la autoridad tradicional de la comunidad Alumbre, Condorhuasi. También hay normativa específica, ¿sí? Como son los reglamentos territoriales de la Ley Nacional 26.160, que en muchos lugares, ya por otras experiencias, han sido una herramienta que ha permitido frenar otros embates extractivistas, como podemos dar cuenta, y la mayoría de que somos acá en Cachi sabemos la conflictividad que hay. La minería es una nueva forma de despojo, una nueva forma de extractivismo, ¿no? Que tiene como finalidad desplazar, despojar y destruir muchas veces, sobre todo los territorios, y contaminando el agua, que es hoy en día es un bien, bien común, estratégico mundial, ¿no? Así que, bueno, desde ya, abrazar a todo este espacio, abrazar a todos quienes estamos acá, con las distintas diferencias que podamos tener en otros espacios o en otras instancias. Me parece que en esto hay una unanimidad, hay un sentido, un sentimiento común para ir arbitrando los medios, las estrategias necesarias para hacer saber a las distintas autoridades de aplicación ambiental, tribunales, inclusive representantes, ¿sí? Que es la voluntad popular, dice no a la minería, ¿no? Así que, nada más. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo en representación de mis compañeros, de parte del Consejo Deliberante, apoyamos total y parcialmente a esta iniciativa de ustedes como ciudadanos, y nosotros también del Consejo Deliberante estamos trabajando en poder reforzar las ordenanzas que ya lo tenemos para que estas actividades no se lleven adelante. Lo que sí, lo estaba escuchando recién a gente de las comunidades. Yo en verdad que recién lo escuché, que ya hicieron una nota para que firmen, pero están hablando de las comunidades. Yo para mí, mi idea sería que se generalice, porque es para toda la sociedad el tema. ¿Sí? Ok, listo. No le escuché la otra todavía. Perfecto. Bueno, del Consejo Deliberante tienen un apoyo total a estas actividades que ustedes están llevando adelante, y vamos a estar presentes y vamos a estar apoyando en lo que ustedes puedan, lo que podamos apoyar y en lo que ustedes decidan. Así que bueno, felicitarlo a todos los que están acá presentes, porque es algo que capaz que no se lleve ahora a futuro, ahora, pero a futuro, a nuestros niños lo puede perjudicar mucho el tema del agua, del medio ambiente, que es lo que más cuidamos, ¿no? Nuestra naturaleza. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde, dejando quizás de hacer algunas cosas importantes en el hogar, pero sí incluyéndose en esta lucha que ya hace mucho tiempo hemos tenido el primer cimbronazo, digamos, que hemos podido visualizar cuando quisieron acaparar la parte de Quipón. Entonces ya estábamos una cantidad que ahora puede ser que dirán mucho que somos pocos, pero esto se va gestando y se va pasando y perdiendo el miedo, muchas veces un miedo que nos hace, que nos ata, y que la presencia es lo más necesario que tenemos que tener, la presencia, el apoyo, fundamentalmente para decir que sí, estamos presentes para luchar todo el valle. No es tan solo el Alto Valle, el Valle Calchaquí es uno solo y hay que respetarlo y hacerlo respetar. Porque hoy puede ser Loracatao, mañana puede ser Cachi, Dios no quiera, pero también San Carlos, todo lo que hace el Valle Calchaquí, Cafayate, vamos a ser también perjudicados, porque el agua no corre río arriba, sino corre río abajo. Así que por eso les pido y les digo a todos, y les doy la bienvenida a una también de mis hermanas allá de San Carleña, que pudo estar presente en este lugar para decir presente, porque el Valle tiene que estar presente con la presencia de la persona. Está bien que nos apoyen con la firma, pero los que puedan estar presentes, que hagan realmente el valor, porque todos necesitamos el agua, no tan solo para los campos, sino también para los animales y también para la vida propia de uno. Nuestro futuro está en la mano de nosotros. Si nosotros no proyectamos un futuro seguro para nuestros hijos, ¿quién? Eso simplemente quería decirle. Y el barrio Luján está en mi casa, en el negocio de Irma Yapure y posiblemente en el negocio de mi hija, va a estar las notas para que se acerquen a firmar. Nadie los obliga, pero sí yo creo que es un deber de todo vallisto. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos la primera comunicación en la mañana de Clase Turista. Estamos en contacto con Ana Müller. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Hola, buenos días, Luis, y buenos días a la audiencia de todo el Ambrosio Casimiro, que es una radio a la que queremos mucho. Bueno, nosotros... ¿Cómo andan ahí? Bien. También es bueno agregar a tu presentación, bueno, que sos parte de la mesa de comunicación popular de Salta y Jujuy, y bueno, contanos dónde te encontrás. Sabemos que estás de viaje, y bueno, ¿y con quién? Ah, sí, ¿no? Como el nombre lo indica, Clase Turista, básicamente. Sí, estamos acá con otros integrantes de la mesa de comunicación, con otro vallista, Rodrigo Cuevas, que anda también por estos lados. Estamos, y Abigail Velázquez, compañera activa también de la mesa y que comentaba recién. Estamos en Fusagasugá, en Cundinamarca, en Colombia, en un campamento. A partir de una serie de dos ciclos que hicimos el año pasado y este año otro conjunto de compañeros y compañeras del programa de formación de promotores de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades indígenas de América Latina. Nosotros participamos, bueno, ya en algunos de los encuentros de comunicación y territorios que venimos haciendo con la mesa desde hace 10 años, más de 10 años, estos 8 encuentros que nos permitieron llevamos como 5 años en donde hemos conocido experiencias de conectividad comunitaria en distintas partes del país. Y bueno, uno de estos conjuntos de organizaciones que acompañan, nuclean, es Redes AC, que es una organización mexicana, junto con algunas otras como Rizomática o Telecomunicaciones Indígenas de México, con Nodo, APC, bueno, son varias organizaciones que están juntas para este campamento, este encuentro que estamos llevando adelante, Bueno, vienen como haciendo un trabajo también de promoción de otra conectividad y comunicación posible. Y en eso hubo unos ciclos de capacitación gratuitos en línea que se hicieron, un ciclo en pandemia, que no tuvieron encuentro, y un ciclo también virtual durante todo este año que hicimos otro conjunto de personas y que culmina en un campamento de experiencia. De hecho, ahora nos estamos yendo a conocer una de las veredas, de los poblados, veredas se le llama acá, los poblados en Colombia, en zonas rurales. Vamos a ir a ver, de hacer unas conexiones con paneles solares, de una red de conectividad libre. Así que bueno, en esa situación, en esa experiencia nos encontramos. Vinimos 4 integrantes de Argentina, uno de Jujuy, que también en muchos casos nos encontramos con la radio de la FM del Cerro, de Jujuy, sí, de San Salvador, sí. De Jujuy, y bueno, y tres de Salta. Y en un conjunto de 13 países y más de 60 personas, ¿no? De 13 países de toda América Latina. Ayer comentaban ahí 15, 16 lenguas en este encuentro, ¿no? De distintas regiones, de distintos pueblos, de distintas naciones de América Latina. ¿Tenés ahí, por ahí cerca tuyo, alguno de los otros compañeros que están ahí presentes? Por ahí. Es muy temprano, estamos despertando. Podemos hablar con una de las organizadoras, si querés, sí. Está disponible, que la veo acá. Así que sí, un ratito aunque sea para escuchar otras entonaciones de nuestro idioma. Te paso aquí. Bueno. La radio comunitaria Ambrosia Casimiro. Hola, ¿qué tal? Buen día, acá Mariana. Hola, ¿qué tal, Mariana? Te habla Luis. Y bueno, estamos nosotros en el norte de Argentina, en Salta, en la localidad Cachi. Bueno, somos una radio indígena. Contanos de qué se trata este campamento, cuándo empezó, cuándo termina. Ah, perfecto. Muchísimo gusto en escucharte, Luis. Pues estamos acá en Fusagasugá, en Colombia, en un campamento que es el final de un programa de formación para promotores de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades indígenas de América Latina. Fue un curso que se desarrolló durante todo el año. Llevamos 5 cursos que fueron en torno a la comunicación, a la organización de estrategias, también al marco regulatorio y a cuestiones técnicas como de energía. Entonces, el propósito es justo formar personas, promotores, que tengan todas estas habilidades multidisciplinarias, que puedan construir o fortalecer proyectos dentro de sus comunidades. Bueno, te preguntaba, ¿hasta cuándo están ahí en el campamento, en lo que están haciendo ahí? ¿Hasta cuánto? Sí, son dos semanitas. Llegamos el 7 de noviembre y nos vamos el 18 de noviembre. Y bueno, ¿qué tienen? ¿Estás dentro de lo que es la organización? ¿Qué tienen programado para hoy día? Así es, el día de hoy vamos a ir a visitar la comunidad de San Pablo, acá en la vereda de Fusagasugá, y vamos a hacer la instalación de un panel solar, como para que eso sea un regalo, digamos, una aportación de los participantes del campamento a la comunidad que estamos visitando. ¿Y qué van a poder, por ejemplo, a la hora del mediodía o cuando lo reciben ahí las comunidades, almorzar, como para aquellos que están en otros lugares, como para tener una idea también, ¿no?, de cómo lo reciben? Claro, ahorita llegando, lo primero que vamos a hacer es desayunar. Y ya después comienzan las actividades, subimos, y en la tarde también nos toca almorzar y compartir por allá. Y bueno, ¿cuál es el desayuno típico, un almuerzo típico ahí en ese lugar? Lo que hemos desayunado más, yo creo, ha sido sancocho, que es como un caldo con legumbres que es espesito y especiado, muy rico. Algo muy nutritivo, entonces, como una sopa de acá, que le decimos nosotros en Salta. Sí, así es, sí, calientito. Y bueno, seguramente un café también, ¿no? Típico de ahí, ¿no? De, de Colombia, ¿no? No ah, sé si... sí. Bueno, sí, bueno. Claro, incluso acá la gente produce café, entonces es muy rico. Buenísimo, entonces, ¿querés agregar algo más? Pues nada, solo compartir la felicidad y el orgullo por todos los participantes que llevaron todo el proceso en estos 9 meses, es decir, no fue fácil llegar hasta este punto, entonces muy agradecida de que todos lo lograron, que llegamos también con bien de tantos países, de tantas comunidades, y que ya estamos acá reunidos por fin. Bueno, felicitaciones por el trabajo y a todo aquello que concluyeron estas capacitaciones y ahora... bueno, le deseamos suerte en lo que le toque y en lo que continúa de ahí del campamento. Vale, muchísimas gracias. Recibí un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Ahí, a ver. Bueno, ya tenemos la comunicación con el hermano de la comunidad Diaguita San Miguel. Él es Germán Arapa. ¿Qué tal? Buenos días, Germán. Sí, buenos días, Luis. Buen día, Germán. Nos llegaba la información que queríamos que vos nos, si nos podés también desarrollar o ayudarnos a desarrollar con esta creación de este Instituto de la Agricultura Familiar a nivel nacional, que vendría a reemplazar o no lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar. Sí, nosotros del sector estábamos analizando ahí con los compañeros dirigentes de distintas comunidades, organizaciones de agricultores familiares de la zona del Chaco. ¿Cuál es el objetivo final de la creación de este instituto, ¿no? Nosotros, con el correr del tiempo, vamos viendo que este instituto, así como la primera instancia, habíamos solicitado la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, que primeramente era un programa de asistencia, allá por los 90, era un programa de asistencia que se llamaba Programa Social Agropecuario, con el cual había asistencia técnica y acompañamiento al grupo de productores de agricultores familiares y de comunidades indígenas. Desde ahí hasta esta parte estamos viendo que son dos cuestiones que nosotros, como dirigentes de la agricultura familiar, venimos analizando, ¿no? Por un lado es la cuestión política y por otro lado la realidad que tiene el agricultor familiar en todo el territorio de la provincia. La realidad que tiene el agricultor en toda la provincia no ha cambiado mucho durante todo este tiempo, porque los programas de ayuda y asistencia técnica han sido muy esporádicamente en algunas organizaciones, en algunos grupos de productores. No ha tenido una continuidad a lo largo de mucho tiempo por problemas políticos, digamos, porque han cambiado secretarios. Primeramente porque cambiaron los lineamientos del gobierno, digamos. Entonces eso hace que el agricultor familiar termine durante todo este tiempo teniendo una incertidumbre en cuanto a la asistencia técnica y el acompañamiento del Estado para mejorar la calidad de vida de muchos de los hermanos que están en los distintos territorios. Y por otro lado, la cuestión política, digamos, la cuestión política hace que un gobierno de coalición, donde hay distintas líneas políticas que forman parte del gobierno y cada uno de esa línea política quiere tener una tajada del Estado, un manejo del Estado, bien o mal, dependiendo quién sea el dirigente. Y esa cuestión política hace que hoy entremos de nuevo en esta incertidumbre de lo que es, qué es lo que pasa con el agricultor familiar, más específicamente qué es lo que pasa con la asistencia técnica, el acompañamiento y financiamiento al sector de la agricultura familiar campesina indígena. Entonces, la realidad hoy es compleja, más allá de los gobiernos y de este gobierno, nosotros no estamos vislumbrando un acompañamiento para mejorar la realidad y la calidad de vida de muchos de los hermanos que hoy hacen la agricultura familiar. Entonces, por ahí entramos en la coyuntura de que, a ver, hoy un instituto, mañana será un ministerio de la agricultura familiar, pero en realidad no solucionamos los problemas de los agricultores familiares, la falta de infraestructura predial, la falta de infraestructura vial, la falta del acceso al agua en muchos lugares, es muy complejo, digamos, es muy muy crítica, y en otras cuestiones también mejorar la calidad de vida, mejorar la estructura de vivienda, el acceso a poder tener este insumo de acuerdo a lo que uno está produciendo. Hoy la inflación la estamos sosteniendo y la estamos padeciendo muchos de los agricultores familiares en las distintas zonas, ¿no? Hoy una tonelada de maíz está pisando los 40.000 pesos la tonelada. Entonces eso, y hay que hablar también los fardos de Alfa, que hoy son a los 800 pesos cada fardo, ¿no? Entonces tratar de sostener y producir en estas condiciones económicas el agricultor familiar hoy por hoy sale empatado, digamos, está tratando de subsistir y de mantenerse con lo que está produciendo. En muchos casos hay un sector que se mantiene y otro sector que está subsistiendo, trabaja para comer, digamos, y hoy no tiene la posibilidad como agricultor familiar de poder capitalizar, de poder tener ahorro o ahorrar para poder comprarse una maquinaria, ¿no? La realidad hoy es muy compleja para el agricultor familiar, y el Estado no suma, con la creación de este instituto, no suma a darle una esperanza de que la realidad del agricultor familiar pueda cambiar de acá a un tiempo. Hola. Sí, Germán, ¿cuál es la agenda? ¿Tienen alguna agenda de reuniones con los diferentes delegados o no? Nosotros estuvimos en contacto con el técnico de la agricultura familiar, la secretaría, porque también hay otra realidad, digamos. Hoy en el medio quedan trabajadores también que venían acompañando en los distintos territorios. De acuerdo a las posibilidades que tienen los trabajadores también. A ver, hay otra cuestión, que los trabajadores no son los que toman las decisiones, sino que ellos siguen un lineamiento de política pública, y el lineamiento de política pública lo maneja desde el secretario para arriba, digamos, desde el secretario para arriba. Sea ministro, sea hoy por hoy cae en la jefatura de gabinete. Y bueno, la cabeza máxima es el presidente, digamos. Nosotros hay varias líneas de financiamiento, líneas de acompañamiento a la agricultura, al agricultor familiar, pero el problema es que no está llegando a los territorios, no está llegando a muchas organizaciones, a muchos productores, la posibilidad es que ese financiamiento lo puedan acceder y puedan mejorar en cuanto a la infraestructura y la calidad de vida. Esas cuestiones también, como trabajadores, lo hacen en la línea del gobierno y baja. Y hoy por hoy ellos también están, informaron que están con alerta y movilización, porque esto también les genera una incertidumbre a ver qué es lo que pasa como trabajadores y cómo va la dependencia de este instituto y la bajada de línea en los distintos territorios. Germán, ¿querés agregar algo más? Quizá también con respecto a esto, sino también de NACOM, de otro tema. Ahora hay un congreso de educación. Sí, nosotros estamos viendo de tener reuniones a nivel provincial y a nivel nacional con respecto, primeramente, a ver cuál es el objetivo final de la creación de este instituto, qué beneficia al agricultor familiar o solamente un cambio de nombre y seguir todo igual, digamos. Entonces, si un cambio de nombre y todo sigue igual, ya haremos los resultados pertinentes para hacerle ver al gobierno nacional de que hay cosas que en la política de su gobierno no están bien. Y el sector hoy está conforme con esta medida porque hay un acompañamiento de políticas públicas de cada sector. O sea, de la boca para afuera dicen un montón, pero en la práctica y en la realidad, en los territorios, en las zonas, en muchos de los territorios, seguimos padeciendo los mismos problemas estructurales que hace bastante tiempo. Entonces, lo que hay que, en cierta manera, hay que sincerarse y ver a qué es lo que van a hacer con la agricultura familiar, cómo va a ser el acompañamiento y la asistencia técnica. Porque para el gran productor tiene los subsidios del combustible, subsidio a la renta, subsidio a la exportación, a la importación, o sea, tiene un montón de subsidios y que en definitiva el agricultor familiar no puede acceder a muchos subsidios. Entonces, hay que ver cuál es el gobierno que está llevando adelante para la política del sector. Y bueno, y después, bueno, el año que viene, se pueden prometer el oro y el moro, pero en la práctica, el gobierno, lo más probable es que tienda a querer renovar. Y por otro lado, hay una que alcanza para poder seguir en el gobierno. Porque la realidad de los agricultores familiares a lo largo y ancho del país, de la provincia, es muy complicada. Hoy no podemos estar pagando nosotros el doble o un poco más del doble en algunos casos de lo que nosotros estamos consumiendo, ya sea para vivir o para los animales, a merced de que un puñado de exportadores de grano, exportadores de productos que son de primera necesidad para los productores, lleguen a pagar un precio extraordinario. Entonces eso también no se tiene en cuenta y nosotros siempre lo planteamos en la mesa de discusiones que se necesita tener precios diferenciados para la producción interna, no hay forma de poder mejorar la calidad de vida. El estallo nos come todos los días, porque se va ganando, y queda otra que únicamente trabajar para vivir, ¿no? Entonces, esas cuestiones lo tiene que ver el gobierno nacional y tiene que empezar a ver cuáles son las soluciones que tiene para el sector. Bueno, Germán, te mandamos un gran abrazo, gracias por la comunicación y bueno, seguramente ya nos estaremos encontrando ahí en La Poma o donde sea en la ciudad para poder seguir desarrollando todo lo que venimos también trabajando con la comunicación y bueno, de la agricultura, por supuesto. No, muchas gracias Luis, a vos y a toda la audiencia por estar pendiente del sector, por tratar de llevar la información a todos los productores y en definitiva también a todos los productores que están escuchando las áreas, que tienen contacto con la exigencia. La única forma de que nosotros podamos seguir trabajando, subsistiendo, es organizarse, nuestra organización. Hay que ser un poco más solidario con otro productor, con los pares y empezar a organizar, porque mientras que nosotros estemos organizados es más difícil que ellos vengan y quieran aplicar políticas públicas que no convienen al sector. Es la única manera que nosotros podemos resguardar nuestro sector y seguir produciendo y viviendo los territorios de la forma en la que lo estamos haciendo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, así pasaba entonces la comunicación con Germán Arapa. ¿Qué tal a todos los oyentes y oyentas de la radio? Nosotros estamos acá cubriendo desde el Congreso de Educación Intercultural Bilingüe. Estamos ahora con la profe Celia Pérez, que ella es de la Nación Guaraní. Estamos a punto de empezar con la ronda de ella, así que yo la molesté un ratito para que nos cuente. Ella va a hablar un poquito sobre salud intercultural, si no me equivoco. Entonces, bueno, queríamos también que ella nos comente de qué se trata la presentación que van a hacer hoy día y bueno, también darle la bienvenida y las gracias por acceder a la nota. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, así es, estamos invitadas por el equipo de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? del Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Y bueno, acá estamos para participar. Vine desde mis territorios de la Nación Guaraní. Así que bueno, vamos a estar compartiendo, porque esto no es una disertación, sino que es compartir de qué se trata, ¿no? La salud intercultural, ¿no? Que hoy en día está muy en debate, ¿no? Sobre todo en la provincia de Salta, se habla mucho de la salud intercultural, ¿no? En los espacios, sobre todo de salud pública, del hospital, y bueno, y la alimentación no está aislada, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver, estas prácticas alimentarias tienen que ver en la construcción de la salud intercultural. Uh-huh. Bueno, nosotros desde el pueblo de Aita somos pueblos agricultores. Trabajamos mucho de agricultura y tenemos una relación muy estrecha con la tierra y eso nos hace que, bueno, valoremos mucho, ¿no? la salud y la alimentación sana. Bueno, y usted, más o menos, ¿quiere contarnos así de forma muy sintética de qué se va a tratar el encuentro, la charla, el intercambio que vamos a hacer ahora en un ratito? Sí, bien, como vos me mencionaste que perteneces a la Nación de Aita, ¿no? Bueno, hace muchos años ya, yo creo que desde que nacimos, ¿no? Venimos practicando nuestra alimentación. Y cuando hablamos de salud intercultural, bueno, no solo pensar, ¿no? La salud desde lo biológico, ¿no? Desde lo físico, sino tiene que ver también la salud, cuidar la salud de la madre tierra, ¿no? Si nos dedicamos, si somos agricultores, ¿no? Producimos la tierra, bueno, tiene que ver con esa relación, ¿no? Nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, ¿no? De cada pueblo con sus características particulares. En este caso, lo que voy a compartir va a ser lo que es la práctica alimentaria, es decir, la alimentación para la vida, ¿no? Para la vida de la humanidad, de la Nación Guaraní y para la vida de la Madre Tierra. El primer derecho para ejercer nuestra autodeterminación alimentaria es el acceso a la tierra y territorio. Por eso es que los pueblos estamos en pie de lucha para recuperar nuestro territorio, ¿no? Defendiendo el proyecto de la prórroga de la ley 26.160, ¿no? Del proyecto que presentamos de la ley de la propiedad comunitaria, ¿para qué? Para ejercer nuestra alimentación, ¿no? Porque, no solo se trata de que necesitamos una parcela, porque los pueblos indígenas no estamos parcelados, sino tenemos nuestro territorio, tenemos nuestro espacio, como es la Nación Guaraní. Tenemos los tres espacios, ¿no? Que lo debemos cuidar. El Oca, que es todo un patio, ¿no? Donde nuestras abuelas, abuelos, las mamás transmiten, ¿no? Esos saberes, esos conocimientos, ¿no? Acerca de cómo se prepara la alimentación o cómo vamos preparando la tierra para la siembra. Por ejemplo, ahora estamos esperando la lluvia, ya hemos preparado ya para sembrar, ¿no es cierto? Bueno, tenemos el otro espacio que es el CO. Ahí es espacios de producción donde sembramos, que queda retirado del patio, ¿no? Porque el patio cumple una función, ahí es muy amplio, ahí están las viviendas, ¿no? Y después el CO, ese es un lugar, bueno, ya de siembra, ¿no es cierto? Y después tenemos el CA, que es el monte. Nuestra alimentación no solo se basa en la producción, ¿no? En la producción, ir a sembrar, sino que también tenemos que ver nuestros bienes naturales que se encuentran en los territorios, los bienes naturales, de acuerdo a los ciclos, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, vamos, primavera, a ver qué tenemos en primavera, en verano, en otoño, en invierno, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nuestros bienes naturales, que son los frutos del monte, nuestros animalitos, que los cuidamos y no vamos a cazar por deporte, ni practicamos la caza furtiva, sino que es una caza de subsistencia, ¿no es cierto? Sabemos cuándo vamos a cazar. Esos son nuestros bienes naturales, nuestros animalitos. Y después, bueno, todos los frutos, las hierbas medicinales, las plantas que son alimenticias y medicinales de los territorios, ¿no? Y vamos identificando así, a ver, ¿cuáles son los frutos? ¿En qué tiempo, en qué estación los encontramos? Los cuidamos, la algarroba, la murucuya, el mistol, el chañar, el aguay, la doca, bueno, podría nombrarlos a todos, a los 36 que hemos identificado en nuestro territorio, ¿no? Bueno, de eso se trata nuestra alimentación para la vida. Una manera equilibrada de convivir con nuestra pacha, diríamos nosotros, y de cuidarla para que nos siga alimentando y nos siga cobijando. Hermoso lo que van a hacer, profe, así que bueno, esperemos que esto también sirva para, no solo para nuestros pueblos, sino para que oyen y oigan todos los que convivimos acá en esta tierra, ¿no? Porque son prácticas que nosotros las ponemos a disposición para que otros también puedan aprender a convivir con la tierra, con los animales, con las plantas y nos cuidemos entre todos, no solo nos cuidemos el bolsillo, que muchas veces parece que la cuestión monetaria vale más que el cuidado a la tierra, ¿no? Y bueno, por eso es importante que aprendamos y conozcamos estas experiencias y estos saberes que son tan importantes para nosotros. Así es. Bueno, y también va relacionado, ¿no? En esta lucha, porque estamos en pie de lucha los pueblos indígenas, ¿no? Para volver a recuperar nuestros territorios, ¿no? Porque vemos que el Estado sistemáticamente está violando nuestros derechos, ¿no? Está violando porque hay una avanzada hacia nuestros territorios, favoreciendo, ¿no? A este sistema económico extractivista, terricida, ¿no? Porque terricida que atenta contra todas las vidas, ¿no? De los territorios. Y bueno, y también de cuidar esto, va relacionado con la intercultural, la salud intercultural, también, ¿no? Es una forma de descolonizar esto de que nos enseñan en la academia, ¿no? O vamos al hospital, la nutricionista nos dice, ¿qué tenemos que comer? Bueno, yogur, queso, fruta, pero no dice qué fruta, porque no conocen nuestros frutos de nuestros territorios, ¿no? En nuestros territorios no tenemos luz, no tenemos heladera, entonces no podemos acceder al yogur. Tenemos nuestra propia alimentación, es por eso que la denominamos, ya así en general para todos los pueblos, nuestra autodeterminación y autonomía alimentaria de los pueblos. No es soberanía alimentaria, sino nuestra autodeterminación alimentaria, porque tenemos un marco legal en el convenio 169 de la OIT y que el Estado tiene que garantizar esa alimentación alimentaria de los pueblos indígenas. Esos son nuestros derechos, así que la felicito y la verdad que muy interesante. Y bueno, agradecerle por esta nota a la Radio Ambrosio Casimiro, territorio de Aguita Cachi, acá en Salta. Ay, muchas gracias. Yo la sigo por las redes a la radio, así que bueno, un gusto y muchas gracias, muchas gracias. Bueno, escuchábamos recién a Ceyla Pérez, ¿sí? Que ella es guaraní, como nos contaba ahí en diálogo con nuestra comunicadora, hermana Liz Rivadeneira, que Liz también es docente, bueno, mañana va a estar participando con alguna disertación, algún taller, participación, alguna charla en este congreso. Y bueno, lo que está desarrollando la entrevistada, la voz de Ceyla Pérez, es la Ronda Pedagógica Intercultural de Salud Intercultural y Prácticas Alimentarias desde la Nación Guaraní. La importancia de, como bien ella decía, ¿no? De los alimentos nativos, en este caso de su región, la Guaraní,